Su vida se presentará y finalmente llegará al destino, sea cual sea el que usted quiere, porque así lo quiere. Haz el primer paso con fe. No tienes que ver toda la escalera, solo haz el primer paso. Otra cosa que preguntan es ¿cuánto tardará? ¿Cuánto tardará en manifestarse el auto, la relación, la persona, el dinero, lo que haya pedido? Bueno, la verdad no tengo un manual que diga tardará 3 minutos o 3 días o 30 días. Creo que más bien depende de que usted se ponga en sintonía con el universo mismo. El tamaño no es nada para el universo. No es más difícil atraer, a nivel científico, algo que consideramos gigante que algo que consideramos infinitesimal. El universo hace todo lo que hace con cero esfuerzo. La hierba no se esfuerza en crecer. Le es sencillo, es el gran diseño. Todo consiste en lo que tenemos aquí arriba, depende de cómo lo vemos. Diciendo es enorme, tardará algún tiempo. Esto es pequeño, me esperaré una hora. Son reglas que definimos nosotros, ya que no hay reglas según el universo. Si usted proporciona la sensación de tener algo, le responderá. Para algunos lo pequeño es más sencillo, de modo que a veces comienzan con algo pequeño, una taza de café. Que sea su intención atraer una taza de café hoy. Hágase la imagen de hablar con un amigo al que no ha visto en un tiempo. Verá que de alguna forma alguien le hablará de esa persona. Esa persona le llamará o le enviará una carta. Los demás se sorprenden de que estaciono mi auto a mi gusto y comencé a hacerlo apenas pude entender el secreto. Verá, lo que hago es visualizar un espacio exactamente donde lo quiero y el 95% de las veces estará ahí esperando que estacione mi auto. El 5% debo esperar un minuto o dos, alguien se va y ocupo el lugar. Lo hago siempre. ¿Cuántas personas se sienten atascadas o aprisionadas o confinadas por sus circunstancias presentes? Y trato de subrayar que sin importar cuál sea su circunstancia ahora, es solo su realidad actual. Y la realidad actual cambiará como resultado de ver esto y empezar a usar el secreto. Cuando quiere cambiar sus circunstancias, primero debe cambiar sus ideas. Siempre que espera ver cobros en su buzón, ¿qué cree? Los verá ahí. Cada día se siente aterrado al buscarlos. Nunca espera nada genial. Solo piensa en deudas. Espera deudas. Entonces, se presentarán. Así no creerá que está loco. Y cada día confirma sus ideas. ¿Habrá cobros? Sí, claro. ¿Habrá deudas? Sí, hay deudas. ¿Por qué? Porque usted espera que las deudas estén ahí y siempre llegan. Porque la ley de la atracción siempre obedece a sus ideas. Hágase un favor. Espere un cheque. Muchos miran su situación actual y dicen, este es quien soy, pero no es quien es quien era. Si considera su situación actual, digamos, por ejemplo, que no tiene mucho dinero en este momento en el banco, o no tiene la relación sentimental que quiere, su salud no es lo que debería, eso no es quien es el resultado residual de sus ideas y acciones pasadas. Así que constantemente vivimos en el resultado, digamos, de las ideas y acciones que tomamos en el pasado. Cuando considera su situación actual y se define por ella, entonces se condena a usted mismo a no tener nada más que lo mismo en el futuro. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. ¿Qué puede hacer ahora para empezar a cambiar su vida? Le diré 2 o 3 cosas. Empiece haciendo una lista de las cosas que agradece. Empiece con eso, porque eso cambia su energía, comienza a cambiar sus ideas. Si antes de practicar este ejercicio se enfocaba en lo que no tiene, tal vez se enfocaba en los malos ratos, tal vez se enfocaba en los problemas que lo afectan. Cuando haga el ejercicio, empezará a ir en otra dirección, empezará a agradecer todas las cosas por las que se siente bien. La gratitud es sin duda la forma de llevar más a su vida. Cada hombre sabe que cuando su esposa valora las pequeñas cosas que hace, ¿qué desea hacer? Quiere hacer más. Siempre importa la valoración. Atrapa las cosas. Atrae el apoyo. He dicho por años que todo en lo que pensamos y agradecemos, lo atraemos. Porque es la sensación que uno debe tener, ¿no? Así que para mí representa un ejercicio poderoso cada mañana. Levantarme y decir gracias. Cada mañana cuando toco el piso, gracias. Y empiezo a repasar lo que agradezco mientras me cepillo los dientes y hago lo de cada mañana. Y no solo lo pienso como una monótona rutina, lo proyecto hacia afuera y revivo el sentimiento de gratitud. Porque en cuanto se sienta diferente por lo que ya tiene, empezará a traer más de lo bueno, más cosas que podría agradecer. Porque puede mirar su entorno y decir, no tengo el auto que quiero, la casa que quiero, la salud que quiero, el esposo que quiero. Espere, espere, espere, eso es lo que no quiere. Enfóquese en lo que ya tiene, que le inspira gratitud. Y podría pasar que vea ocurrir esto. Puede ser la ropa que tiene. Sí, puede preferir otra y tal vez obtenga otra pronto, si empieza a agradecer lo que tiene. Creo que todos tienen momentos en que dicen, no, mira, nada me sale bien o las cosas están mal. Hace tiempo pasó algo en mi familia y hallé una piedra. Estoy aquí con mi piedra. Siempre la llevo conmigo. La hallé y la guardé en mi bolsillo. Y dije, ¿sabes qué? Cada vez que toque esta piedra, pensaré en algo por lo que me sienta agradecido. Así que cada mañana cuando despierto, la tomo del tocador, la meto en mi bolsillo y repaso las cosas que agradezco. De noche, como todos, vacío mi bolsillo. Y ahí está. He tenido tantas experiencias con ella, experiencias increíbles. Un hombre de Sudáfrica vio que se me caía y preguntó qué era. ¿Qué es eso? Le expliqué y él la llamó piedra de gratitud. Piedra de gratitud. 2 semanas después me envió un email desde Sudáfrica. Decía, mi hijo está muriendo de una enfermedad rara, un tipo de hepatitis. ¿Me enviarías 3 piedras de gratitud? Era solamente una piedra que levanté en la calle y me contesté, claro, lamento lo de tu hijo. Con gusto te enviaré las piedras. Quise asegurarme de que las piedras fueran especiales, de modo que fui al arroyo, busqué y elegí las adecuadas. Y se las envié. 4 o 5 meses después me envió otro email. Mi hijo está mejor. Está muy bien. Y debes saber algo. Vendimos más de 100 piedras a $10 la pieza como piedras de gratitud. Y destinamos el dinero a obras de caridad. Muchas gracias. Es muy importante tener actitud de gratitud, como le digo. Esta es otra cosa que sugiero que haga ya para cambiar su vida y es tan grandiosa que no encuentro palabras para describir lo poderosa que puede ser para usted. Usé el proceso de visualización del programa Apolo y lo instituí durante los 80 y 90 en el programa olímpico. Se llamó práctica motriz visual. Cuando visualiza, materializa. Lo interesante de la mente es que elegimos a atletas olímpicos, los conectamos a equipos sofisticados de medición fisiológica y los hicimos correr su evento solo en su mente. Increíble. Los mismos músculos se activaron en la misma secuencia cuando reprodujeron la carrera en su mente que cuando la corrieron en la pista. ¿Cómo era posible? Lo es porque la mente no distingue si lo hace físicamente o si es una práctica. Creo que a donde viaje con la mente, llegará con el cuerpo. Cuando lo visualice, cuando tenga esa imagen reproduciéndose en su mente, siempre y solo, enfóquese en el resultado final. Este es un ejemplo. Mire el dorso de sus manos. En serio, mire el dorso de sus manos, el color de su piel, las pecas, las venas, las arrugas, las uñas postizas. Así mire todos los detalles antes de cerrar los ojos. Y luego vea sus manos, los dedos, envolviendo el volante de su flamante auto. Esta es una experiencia holográfica tan real en el momento, que ni siquiera siente que necesita el audio, porque usted siente que ya le pertenece. Es la sensación lo que crea la atracción. No solo la imagen mental, creo que muchas personas se dicen, si pienso positivamente o si visualizo lo que me gustaría, será suficiente. Pero si usted hace eso y todavía no se siente próspero, no siente amor o alegría, eso no, en mi opinión, crea el poder de la atracción. Aquí es donde el secreto realmente entra en acción. Oblíguese a experimentar la sensación de poseer el auto, que no sea quisiera tener ese auto o un día lo tendré, porque eso se asocia con una sensación definida. No está en el ahora, no es, eso es el futuro. Y si se queda en esa sensación, siempre será en el futuro. Sienta el gozo, sienta la felicidad, por tonto que le parezca, en una habitación oscura diga ¡yujú! ¡Hágalo! Muchos dirán, no intentes, Mike, tengo que hacer eso. ¿De verdad quieres cambiar? Ese sentimiento y esa visión interior empezarán a ser un portal abierto por el que el poder del universo comenzará a expresarse. No sabría decir qué es el poder, solo sé que existe. Nuestro trabajo no es entender el cómo. El cómo se presentará con el compromiso y la fe en el qué. Los cómo son el dominio del universo. Él conoce la forma más veloz, corta, rápida y armónica entre usted y su sueño. Si lo deja en manos del universo, terminará sorprendido y anonadado por lo que éste le va a entregar. Así es como la magia y los milagros pasan. Querrá hacer esto prácticamente a diario, pero mi aviso es que no debe ser una tarea. El fundamento primordial de todo el secreto es sentirse a gusto. Quiere sentirse regocijado por el proceso. Quiere estar animado, feliz, en sintonía lo más posible. La única diferencia entre las personas que viven así, que viven la magia de la vida, y los que no, es que las personas que viven la magia de la vida tienen hábitos de comportamiento. Formaron el hábito de usar la ley de la atracción. Y la magia se presenta en donde estén, porque recuerdan usarla. La usan todo el tiempo, no como un evento irrepetible. Muchos adoptan esto un rato, deciden ponerlo en práctica y dicen, ¿sabes qué? Estoy muy animado, vi un programa y voy a cambiar mi vida. Aún así, los resultados no aparecen y no llegan cuando bajo la superficie están a punto de brotar. Quien mire solo la superficie dirá, esto no funciona. ¿Y sabe qué? El universo responde, tus deseos son órdenes. Y se retraerá. Tras conocer la ley de la atracción, quería ponerla en uso y ver si en verdad, bueno, ¿qué pasaría? Entonces, en el 95, creé algo llamado tablero de visión, donde colocaba algo que esperaba alcanzar o algo que deseaba atraer, un auto o un reloj o la mujer de mis sueños, y ponía una imagen de lo que quería en ese tablero de visión. Todos los días en mi oficina observaba ese tablero y visualizaba, generando la sensación de haberlo adquirido ya. Estaba por mudarme, así que almacenamos muebles y cajas en una bodega. Me mudé 3 veces en un periodo de 5 años. Y terminé en California y luego compré una casa, la remodelé por 1 año e hice traer todas mis cosas de la casa en que viví 5 años antes. Una mañana, a las 7:30, mi hijo entró a mi oficina y una caja que llevaba sellada 5 años estaba en la puerta. Mi hijo se sentó sobre la caja y empezó a patearla y le dije, ¿puedes dejar de patear? Estoy trabajando, hijo. Oye, papá, ¿qué hay en la caja? Y dije, son mis tableros de visión. ¿Qué es un tablero de visión? Le dije, es donde pongo mis metas. Las recorto y pongo las metas que quiero cumplir en mi vida. Y claro, mi hijo de 5 años no entendió lo que le dije. Y le dije, déjame mostrarte, es lo más sencillo. Y abrí la caja. Y cuando saqué los tableros de visión, había una foto en uno de una casa que visualicé 5 años atrás. Y lo que me sorprendió fue que vivíamos en esa casa, no en una parecida. Había comprado la casa de mis sueños. La remodelé y no lo sabía. Cuando vi esa casa, empecé a llorar porque estaba sobrecogido. ¿Por qué estás llorando? Hijo, por fin entendí la ley de la atracción, por fin entendí el poder de la visualización, por fin entendí todo lo que leí, el trabajo de mi vida, cómo construí empresas. También funcionó con mi casa. Compré la casa de mis sueños y no lo sabía. Decida qué quiere. Sepa que puede tenerlo. Sepa que lo merece. Sepa que es...